acabó, mar acabó. Escucha mi canto de amor, que entona mi voz para ti. Reina eres tú, mar acabó. En toda la tribu no hay tan linda mujer como tú. Maracabú, ven a mí, que sufro por ti, yo no quiero morir. Maracabú, ven a mí, que sufro por ti, yo no quiero morir. Te amo. Maracabú, ven a mí, que estoy sufriendo por ti. Te amo, te amo. Maracabú, ven a mí, a mí. Baila, maracabú, que tu santo te pide que alegre estés.